إني لكم رسول أمين. Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فاتقوا الله وأطيعون. Teman a Allah y obedézcanme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Den la medida justa cuando comercien y no causen pérdidas a los demás haciendo trampas. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Y pesen con equidad, con una balanza exacta. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. No estafen a la gente dándoles menos de lo que les corresponde, ni siembren la corrupción en la tierra. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Y teman a quien los creó a ustedes y a las generaciones que los precedieron. قالوا إنما أنت من المسحرين. Dijeron, en verdad, estás embrujado. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. No eres más que un ser humano como nosotros y creemos que eres un mentiroso. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Haz que se desplome un pedazo de cielo sobre nosotros, si eres de los veraces. قال ربي أعلم بما تعملون. Suhaib dijo, mi señor es quien mejor sabe lo que hacen. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Y desmintieron al mensajero y se abatió sobre ellos el castigo del día de la sombra. En verdad, fue un castigo terrible. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Y tu señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. وإنه لتنزيل رب العالمين. Y ciertamente, el Corán es una revelación del Señor de toda la creación. نزل به الروح الأمين. Transmitida por el fiel ángel Gabriel. على قلبك لتكون من المنذرين. Directamente a tu corazón, oh Muhammad, para que seas un amonestador. بلسان عربي مبين. En pura lengua árabe. وإنه لفي زبر الأولين. Y el Corán y su revelación al profeta Muhammad está mencionado en las escrituras de comunidades anteriores, la Torá y el Evangelio. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ¿Acaso no les sirve de prueba los habitantes de la Meca que los hijos de Israel tuvieran conocimiento de él? ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Y si lo hubiéramos revelado a algún extranjero que no fuera árabe. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. Y este les hubiera recitado sus aleyas, tampoco habrían creído en él. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Así es como hemos introducido la incredulidad y el rechazo hacia el Corán en los corazones de los perversos. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. No creerán en él hasta que vean el doloroso castigo. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Y este se abata sobre ellos por sorpresa, sin que se den cuenta. فيقولوا هل نحن منظرون. Entonces dirán, no se nos concederá un plazo de tiempo para que podamos creer. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. ¿Acaso no querían apresurar nuestro castigo? أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. Dime, oh Muhammad, aunque les concediésemos unos años más. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. Y después les sobreviniera el castigo prometido. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. ¿De qué les serviría lo que hubiesen disfrutado? وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. Y todas las ciudades que destruimos habían recibido la llegada de mensajeros amonestadores. ذكرى وما كنا ظالمين. Exhortaban a sus habitantes y no fuimos injustos a destruirlas. وما تنزلت به الشياطين. Y no son los demonios quienes han hecho descender el Corán. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Pues ni les corresponde hacerlo ni tienen poder para ello. إنهم عن السمع لمعزولون. Y no se les permite escuchar nada del Corán en el cielo, ni lo que dicen los ángeles. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. No invoques a ninguna otra divinidad fuera de Allah, oh Muhammad, o estarás entre los castigados. وأنذر عشيرتك الأقربين. Y advierte primero a tus familiares más cercanos.